Viernes 9 de diciembre, para estudiar y meditar. Dios ha permitido que raudales de luz se derramasen sobre el mundo, tanto en las ciencias como en las artes. Pero cuando los llamados hombres de ciencia tratan estos asuntos desde el punto de vista meramente humano, llegan a conclusiones erróneas. Los que dejan a un lado la palabra de Dios y pugnan por explicar de acuerdo con principios científicos las obras creadas, flotan sin carta de navegación o sin brújula en un océano ignoto. Aún los cerebros más notables, si en sus investigaciones no son dirigidos por la palabra de Dios, se confunden en sus esfuerzos por delinear las reacciones de la ciencia y la revelación. Debido a que el Creador y sus obras les resultan tan incomprensibles que se ven incapacitados para explicarlos mediante las leyes naturales, consideran la historia bíblica como algo indigno de confianza. Los que dudan de la certeza de los relatos del Antiguo Testamento y del Nuevo serán inducidos a dar un paso más y dudar de la existencia de Dios. Y luego, habiendo perdido sus anclas, se verán entregados a su propia suerte para encallar finalmente en las rocas de la incredulidad. Patriarcas y Profetas, página 105. Preguntas para dialogar. 1. Según la cita de Elena de White, que se encuentra más arriba, ¿qué evidencia tenemos de que lo que ella advirtió está ocurriendo actualmente, especialmente en las ciencias? ¿Cuáles son algunas cosas que enseña la ciencia actual que contradice en forma evidente la palabra de Dios? 2. Alfred Knott Whitehead, un gran matemático y filósofo que vivió en el siglo pasado, declaró: hace 57 años entré como un joven en la Universidad de Cambridge. Hombres brillantes me enseñaron ciencias y matemáticas y me fue bien en ellas. Desde fines del siglo he vivido para ver que cada una de las suposiciones básicas de ambas eran puestas a un lado. Pero frente a esto, los descubridores de las nuevas hipótesis en la ciencia declaran: ahora por fin tenemos certeza. ¿Qué nos dice esto acerca de cuán cuidadosos debemos ser antes de aceptar lo que los hombres brillantes del mundo nos enseñan, cuando lo que enseñan contradice la palabra de Dios? 3. ¿Cuáles son algunas de las maravillas de la creación que la ciencia moderna nos ha revelado, que la gente en el tiempo de Job, o aún hace unos 200 años, no podrían haber entendido? ¿De qué modo estas cosas nos revelan el asombroso poder creador de nuestro Dios? Nuestraesperanza.cl